Estás con Jorge Méndez en Frecuencia Abierta, escuchando las voces de los protagonistas. Quiero comentarles que se está realizando una charla informativa bajo el título Tecnicatura en Gestión de Instituciones Deportivas. Es la novena edición. Esta actividad está prevista para este viernes a partir de la hora 15 en CLAE Punta del Este. Y sobre el tema queremos hablar para tener un poquito más de información. Y es por eso que ahora estamos en comunicación con quien es el director de la Tecnicatura en Gestión Deportiva, con Miguel Blasco. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día, bienvenido. Gracias por atendernos. Buen día, ¿qué tal? Un gusto saludarles. Gracias por la charla. Miguel, ilustrarnos un poquito sobre las experiencias que, por lo que estábamos repasando, ya tienen ustedes en lo que tiene que ver con este tipo de actividades. Bueno, sí, realmente hace 8 años, va a ser 9, que nosotros desde la Universidad CLAE comenzamos con esta experiencia enfocándonos en la formación en gestión y dirección de organizaciones deportivas, porque crecientemente el fenómeno del deporte se ha generalizado, complejizado en muchas disciplinas, y bueno, ya no solo es el conocimiento de lo técnico, de lo táctico, sino sobre todo cómo organizar, gestionar, dirigir, desde pequeños emprendimientos a clubes. Entonces, bueno, la verdad que fuimos desarrollando la tecnicatura y otros formatos. Tenemos un estudio de posgrado, hay cursos más cortos, pero en este caso estamos presentando la tecnicatura que comienza en marzo del año que viene, va de marzo a noviembre, y es una excelente oportunidad para aquellos que aman el deporte y quieren prepararse para dirigir, gestionar, administrar mejor sus emprendimientos o los de las instituciones en las que trabajan. Bien, y a esta charla, sí. ¿A quiénes pueden acudir? Es una charla abierta, gratuita, por supuesto, y cada vez más es una oportunidad de futuro laboral para emprendedores o profesores, licenciados en educación física, técnicos, entrenadores, deportistas, que piensan ya no solo en dedicarse a una disciplina, sino a trabajar en el desarrollo del deporte, planificación, organización, financiamiento, comercialización, en fin, toda la complejidad de asuntos que hacen a este fenómeno. Esta charla es el viernes próximo, pasado mañana, a las 15 horas, en nuestra sede en Punta del Este. Y yo recomiendo que los que quieran y les guste que vayan, es gratuito, vamos a estar conversando un buen rato y quedará planteada la posibilidad de que piensen en sus proyectos para el año próximo cursarla. La cursada es modalidad híbrida, se hace virtual, se puede hacer a distancia, con algunas instancias presenciales al mes. Va de marzo a noviembre, como te decía, creo que es algo nuevo, de las cosas que se vienen, que van configurando nuevos perfiles profesionales, y Maldonado es un departamento con fuerte desarrollo deportivo, o sea que es un horizonte muy interesante para profesionalizar el desarrollo del deporte. Actividad física, no solo deporte, digo actividad física, perdón, que te corte, porque a veces no solo es el deporte, estoy pensando en el fitness, en todos los programas de wellness, no solo es el deporte en un sentido tradicional, las distintas disciplinas y prácticas que servicios que se desarrollan en el sentido de la actividad física, el ejercicio físico y el deporte. Queda claro, lo del viernes es presencial, ¿verdad? Sí, es presencial, es a las 15 horas presencial en la sede de la facultad de la Universidad en Punta del Este. Es gratuito. Es gratuito, así que gracias por la posibilidad de difundirlo, porque es algo abierto, y realmente la experiencia nuestra es que muchísimas personas que les gusta, jóvenes particularmente, que les gusta el deporte y se dedican a esto, tienen acá una posibilidad de profesionalizar esto en el futuro, ¿no? Dedicarse a esto y trabajar de esto. Decías que ya han tenido 8 experiencias como esta. Sí, en el paso 8 años venimos, sí. Ahí sí. está. Y en el paso del tiempo, ¿han ido pudiendo comprobar el aumento de mayor interés por parte de personas en participar de estos cursos? Y sí, porque sabés que además se ha ido, por ejemplo, a tener fenómenos como en desarrollo como las sociedades anónimas deportivas, el crecimiento de las instituciones, los servicios públicos, ¿no? Las intendencias, clubes que han nuevas modalidades de gerenciamiento y de gestión privada. Es un sector que está cambiando mucho y diversificando, mejorando calidad en los servicios, y por lo tanto las personas que les gusta y se dedican a especializarse en esto empiezan a encontrar oportunidades también para generar iniciativas propias o para insertarse en un mercado laboral que empieza a plantear otras competencias, necesidad de otras competencias, ¿no? Bien, ¿y Así que sí. qué importancia tiene en toda la tarea de estos nuevos tiempos las nuevas tecnologías? Y muchas, después de la pandemia, particularmente las modalidades semipresenciales o a distancia con las apps y en la convivencia con estos servicios y estas herramientas, se hace cada vez más desafiante, ¿no? Llegó para quedarse muchas de estas aplicaciones, sistemas, servicios y la incorporación de tecnología, a su vez en los servicios deportivos de las instituciones más tradicionales, desde los mecanismos de manejo de información, de reserva de instalaciones, horarios, contemplar intereses y expectativas más diversificadas. Hay que mirar el mundo. El tema es que esto está cambiando aceleradamente y además cada vez más queremos cosas distintas. Nos gusta estar bien cuidando la salud, vivir mejor, vivir más, socializarnos de una manera más amable. Así que es un campo muy atractivo, pero que requiere también un cambio de paradigmas en las formas tradicionales que lo habíamos pensado hasta ahora. Entonces, hay que generar una mirada nueva, diferente, mucho más flexible y prospectiva, porque esto va a seguir y va a seguir cambiando muy rápido. Entonces, hay que formar gente para eso. Indistintamente, hombres y mujeres participan. Sí, tal cual. Y viene bien eso también porque, también hasta más allá de esto, porque el tema de la diversidad está planteando, ¿no?, desafíos nuevos, ¿no? Entonces, cada vez más hasta los esquemas tan medios estereotipados de varones y mujeres están hoy llegan para quedarse otras modalidades, otras construcciones de identidades, y también tenemos que dar cuenta de esto con un criterio muy abierto. El mundo va para esos lugares, mucho más flexible, mucho más abierto. Así que también muy abiertos a considerar todo el tema de la identidad de género, las diversas opciones, es parte de esto, ¿no? Tenemos que estar preparados para eso. Miguel, te agradezco esta charla, muy amable. Éxitos, Bueno, éxitos para mucho ti. gusto, muchas Dale, gracias. un Gracias por la gusto. nota, que estén muy Buena bien. Un jornada, abrazo. Chau, buena chau, chau. jornada. Gracias, chau. La conversación era con el director de Tecnicatura en Gestión Deportiva de CLAE, Miguel Blasco, hablando de la charla que se va a realizar este viernes a la hora 15 en CLAE Punta del Este. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.